¿Qué van a hacer ustedes con esa responsabilidad? Y no digo esto para que se sientan mal, de ninguna manera, sino que les digo para moverlos un poquito más a los que no están y a los que están despiertos, darles impulso para que entendamos, hermanos, que podemos hacer muchas cosas, y eso comienza sencilla y fácilmente con nuestro clamor y nuestra oración delante del Señor. Amén. Por favor, pónganse de pie. Quisiera dejarles con un desafío. Quisiera que me respondan a esta pregunta, no en voz alta, cada uno en sí mismo nada más. ¿Cuánto tiempo de oración tú tienes cada día con tu Señor? Un evangelista hace unos meses atrás nos hizo una pregunta que nos trajo mucha convicción. Él nos dijo: si el Señor te dijera hoy día, voy a responder todas las oraciones que has hecho la semana pasada, y voy a tocar a todas las personas por las que has orado la semana pasada, ¿cuántas personas serían tocadas? ¿Por cuántos oraste la semana pasada? Y alguno tal vez me responda: pastor, si ni por mí mismo he orado. Y eso nos habla a veces de cuán egoístas estamos con nuestro tiempo, ¿verdad? Y quizá es tiempo de despertar. Entonces, no quiero ser irracional, pero podría dejarte el desafío para que tú te comprometas con Dios, para que ores cada día el doble del tiempo que usas ahora. Si es media hora, una hora. Si es 15 minutos, media hora. ¿Y sabes qué? Quiero recomendarte que hagas esta oración. Yo recuerdo en una oportunidad, cuando estaba orando y así, era así jovencito como los muchachos, tendría 17, 18 años. Me arrodillé a orar antes de ir a predicar a una plaza. Y le dije: Señor, no te quiero pedir nada. Quiero adorarte y alabarte y darte gracias, nada más, por 5 minutos. A ver si en 5 minutos puedo contenerme de pedirte algo. Y empecé. Y me costó. Porque uno casi siempre lo primero que hace es pedir, ¿verdad? Pedir. Y tuve que forzar y controlar mi boca y mis pensamientos para forzarme a pedir. Cuando terminé de orar esos 5 minutos, sentí una unción, una presencia de Dios tan fuerte sobre mí, que me levanté y bajé a predicar en esa plaza y parecía que estaba andando sobre las nubes. Llegué allí y los hermanos de la congregación me miraban como que ¿qué le ha pasado?, ¿verdad? Porque seguro mi rostro mostraba algo que había sucedido. Cuando me tocó predicar, prediqué y por primera vez en esas épocas se convirtieron como 15 o 20 personas allí en la plaza, en la calle. Y entre ellos se convirtió un anciano de 83 años de edad. Para que un anciano de 83 años de edad se convierta y acepte a Jesucristo por las palabras de un jovencito de 17 años, tenía que estar Dios en medio. Porque a esta edad que tengo, Que un jovencito de 17 años me predique, probablemente no le creería mucho. Porque diría, no tiene experiencia, no sabe de la vida, no tiene el conocimiento que tengo, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y me perdería el mensaje que el muchacho tenga. Pero si ese jovencito viene y me habla, como hablaron los muchachos esta noche, en la unción del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu de Dios, entonces lo que no es posible es posible. Y yo recuerdo a ese viejito de 83 años, con una reverencia como solo un hombre de esa edad puede expresarla. Pasó al frente, venció su vergüenza, se paró frente a un jovencito como yo, que podría ser no su hijo, su nieto o su bisnieto quizá, y recibió al Señor Dios Todopoderoso. Hermano, ¿cuánta gente puede ir al cielo por tu causa? ¿Cuánta gente está al alcance de una oración tuya? ¿Cuánta gente? A esa canción de Dani Berríos la canta él, no sé si la compondría él. No, no la compuso él. Dice, un día fui al cielo y estaba allí yo, y vino alguien y se acercó y me dijo, gracias por darle al Señor. Con la ofrenda que diste yo me convertí. Y no solo por la ofrenda, pero ¿cuánta gente puede ser impactada por tu testimonio? ¿Cuántos hombres y mujeres en su alma están gritando y están diciendo, háblame, pero no me hables tonteras? Háblame, pero no de tu mente. Háblame con un toque de Dios. Háblame de parte de ese Señor que tienes. Háblame después de que tu Dios te haya tocado. Háblame después de que tu Dios se haya vaciado en ti. Háblame no para convencerme. Háblame para transformarme. Háblame. Mi hermano, cuando abras tu boca, que sea Cristo hablando. Cierra tus ojos allá donde estás, por favor. Medita. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo le hablas a Dios? Y si estás escuchando a Dios, si Dios te está hablando hoy día, y conscientemente le dices, Señor, quiero doblar mi tiempo de oración. Ahí donde estás, levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero hacer ese compromiso contigo. Amén. Puedes bajar tu mano, gracias. Y esta es la segunda parte del compromiso. Esa segunda parte de tu oración no va a ser para pedir por ti, va a ser para pedir por otros. Va a ser para que Dios genere y provoque encuentros divinos. Va a ser para que un día estés caminando en el mall o en el bus o en la calle y sientas el impulso de entrar a una tienda y encuentres allí a una persona y le des la palabra de vida que Dios te habrá dado. Ahí mismo, con tus ojos cerrados, permíteme orar por ti. Padre Celestial, Señor, perdónanos por no estar haciendo más. Pero Dios mío, tú estás hablando a tu pueblo y a tus hijos. Y tú conoces, Señor, esa disposición y esa determinación en los que levantaron sus manos y tal vez en algunos que no levantaron su mano. Señor, yo te ruego que por el poder de tu Espíritu, Señor, tú los visites y derrames sobre ellos la unción para que ellos puedan cumplir con ese compromiso. Y te ruego, Señor, que tú les recompenses. Les recompenses de una manera maravillosa y gloriosa por esa búsqueda, Padre. Que te conozcan a ti. Señor, recompénsales con tiempo, que es algo que es tan escaso en este país. Permíteles hacer las cosas, Señor, más efectivamente y más rápidamente, de modo que puedan dedicar más tiempo para ti. Señor, yo los bendigo, Padre. Sello sobre ellos la unción y la gracia. Padre, hay varios que están tomando esa decisión seriamente, Padre. Y yo sé, Señor, que tú usarás esas vidas y esa oración para avivar el fuego del don que has puesto en ellos y en esta casa. Bendigo esta casa y sello esta casa con la bendición de tu Espíritu. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios los bendiga, amados hermanos.